alguna forma algunas prioridades que requieren ser puestas en consideración, particularmente aquí en nuestro municipio de Chachagüí. Yo tengo la llave que habla con sinceridad. Yo tengo la llave que habla de la libertad. A esta hora de la mañana, precisamente, tenemos la compañía en nuestra mesa de trabajo de 12 personas que hacen parte, repito, de un importante proyecto denominado Estrategia Juntos. Hablo de Juan Pablo Pinta y Alejandro Romero. Ellos son cogestores sociales, precisamente vinculados a este proceso que se adelanta por parte de importantes instancias institucionales del país y quienes ya han tenido la oportunidad de desarrollar algunas actividades, las cuales vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Precisamente el pasado 1 de febrero se desarrolló aquí el lanzamiento oficial de Estrategia Juntos aquí en el municipio, allá en el Coliseo Municipal. Seguramente muchos de los que pudimos estar presentes pudimos notar la participación de algunas entidades e instituciones locales y de orden departamental y nacional, con las cuales se dio prácticamente el lanzamiento a esta estrategia juntos. Uno de los objetivos es precisamente promover la oferta institucional de las entidades públicas y privadas del orden nacional, regional y municipal involucradas con esta estrategia. Vamos a saludar a Juan Pablo Pinta, él es uno de los cogestores sociales, para preguntarle de qué forma se desarrolló este lanzamiento aquel 1 de febrero pasado, a través del cual se logró dar a conocer a la comunidad el desarrollo de la estrategia juntos. Juan Pablo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad de Chachagüí. Agradeciendo de antemano el que nos hayan brindado este espacio para nuevamente poder llegar a los hogares de cada uno de los habitantes del municipio de Chachagüí. Muy importante el evento de lanzamiento de la estrategia juntos el pasado domingo 1 de febrero en el Coliseo Municipal de Chachagüí, porque es la primera vez que se hace un evento de esa magnitud, en el sentido de que las instituciones públicas y privadas hacen presencia en un mismo espacio para poder dar a conocer sus programas sociales que brinda a la comunidad. Es importante anotar que hubo una gran afluencia de personas, habitantes y también pues foráneas del municipio de Chachagüí, que pudieron darse cuenta de cuál es la importancia de esta estrategia y cuál va a ser el papel fundamental que vamos a desempeñar nosotros como cogestores durante este año en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las familias que serán beneficiarias de la estrategia juntos. Es importante resaltar que hubo una gran participación de las instituciones, entre las cuales hubo una participación de la Alcaldía Municipal de Chachagüí, de la S Nuestra Señora de Fátima, de la Registraduría Municipal, de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, EMPO Chachagüí, la EPS Emsanar Cóndor, Confamiliar de Nariño, Concaja, la Universidad Abierta y a Distancia, la UNAD, la Institución Educativa El Convento, la Institución Educativa Chachagüí, la Policía Nacional, el corresponsal no bancario Bancolombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, la Universidad Cooperativa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chachagüí, el Grupo Musical de Adulto Mayor, el Grupo de Danzas Infantil del Colegio Sagrados Corazones de Jesús, Seicum, la Personería, los concejales del municipio, el Enlace Municipal de Chachagüí, quienes de una u otra manera tuvieron la oportunidad de dar a conocer cuáles son sus programas, sus proyectos a grandes rasgos, ¿no? Porque dada la afluencia, la gran cantidad de afluencia de personas, se dificultó un poco poder llegar como con una información mucho más concreta de cada uno de los programas. Pero más sin embargo, de parte de la estrategia juntos estamos ofreciendo un agradecimiento a todas las instituciones que de una u otra manera se vincularon a este proceso, a este lanzamiento, porque fue de gran importancia para que la gente conozca de primera mano cuál va a ser el papel de los cogestores y de la estrategia durante este año en el municipio de Chachagüí. Una de las preguntas que se hace a muchas personas es la siguiente: este proceso pues obviamente ya se ha dado un inicio, está en un proceso en este momento de desarrollo, Sin embargo, hay muchas familias que seguramente son parte de la población vulnerable, pueden ser desplazados o de escasos recursos económicos, o que pertenecen precisamente al SISBEN a nivel 1, pero sin embargo, hasta el momento no han sido registrados como parte de esa comunidad vulnerable. No sé si acá Alejandro Romero, que también es cogestor de este proceso, nos pueda comunicar qué tienen que hacer esas familias. Digamos, ¿el censo continuará o ya se quedaron por fuera? ¿De qué forma entonces se tendrán en cuenta estas personas que aún no hacen parte de este proyecto? Bien, muy buenos días, don Guillermo. Un saludo a la audiencia de Futuro Estéreo. Muy agradecidos por el espacio que nos han brindado. Pues bien, la inquietud que se ha presentado a lo largo de esta semana es precisamente por parte de la comunidad en saber cuál es el paso por seguir. En este momento nos encontramos culminando la evaluación de lo que fue la sesión de inicio de la estrategia Juntos. Para esta semana y digamos los próximos meses, vamos a continuar con la firma de acuerdos de corresponsabilidad con las personas que se encuentran en la base de datos que nosotros manejamos, que es la base de datos de la Dirección Nacional de Planeación. Nosotros vamos a estar oportunamente informando a la comunidad cuándo vamos a realizar este proceso de firma de acuerdos. Nos vamos a desplazar hacia los diferentes corregimientos del municipio para tratar de abordar lo que se ha denominado como directrices a partir de acción social, los cuatro cohortes que van a ser trabajados para este año. En un primer cohorte vamos a trabajar un número de 220 familias que van a estar distribuidas en los cinco cogestores, cuatro cogestores en el área rural y un cogestor en el área urbana. En un próximo cohorte que va a ser abordado en un mes y medio, vamos a trabajar 198 familias. Asimismo, en el tercer corte, 159 familias y finalmente 110 familias, que va a ser un poco el diseño del trabajo para este año. Hay que recordar que de todas maneras las familias que no podamos nosotros atender o hacer la firma de acuerdos, hay que aclarar que estas familias quedan pendientes para el posterior ingreso. De todas maneras, nosotros estamos actualizando la base de datos de la Dirección Nacional de Planeación, reportando novedades, y en la medida en que se vaya atendiendo a las familias, paulatinamente, escalonadamente, las familias van a ir ingresando, ¿sí? De todas maneras, hay que reportar un parte de tranquilidad para las familias que no hemos podido hacer la firma. Hay que estar pendientes de este proceso y recordar que la estrategia Juntos, a partir del primero de febrero, empezó a tener forma y fuerza con las instituciones, y prestos a atenderlos. Hay que recordar que las oficinas y las instalaciones que han sido asignadas por la administración municipal de Chachahuí están ubicadas en lo que es la Secretaría de Gobierno, para todas las personas que quieran aclarar alguna duda o saber más acerca de la estrategia Juntos. De la misma forma, supongo que aquellas personas, Alejandro, de las que hablamos hace algunos minutos, de que en este momento por naturaleza saben que deberían pertenecer al proyecto, no están en este momento como parte de ese censo que fue ubicado, pueden acercarse a esas instancias, a esa oficina, para que sean tenidas en cuenta. Claro que sí, nosotros vamos a estar muy prestos a atender a las personas que requieran, y que de todas maneras hay que recordar que la puerta de entrada para la estrategia Juntos son las familias en acción y familias en condición de desplazamiento. Pero no es extraño que hay personas que no tienen el subsidio de familias en acción, pero que tienen un poco el interés en hacer parte de la estrategia Juntos. Nosotros les vamos a estar muy prestos a brindarles toda la información pertinente. De todas maneras, vamos en esta semana, en la próxima semana, vamos a sacar un listado en el que vamos a relacionar a las familias que